es bien. Tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, saber que al final, mi triste final. ¿Y tú qué hacías? Controlar mi vida, con guerras son mi día, día, día, día, día. Siento alegría, seré un pringao, yo no me merezco la pena tía. Sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo.